Buenos Aires, 24 de noviembre de 1991, debido a nuestra actividad musiquera, viajábamos sobre Ruta 7. A la altura de la estación de Merlo, nos sorprendió el tren. Entre ruidos de frenos, gritos desesperados, vidrios rotos, la muerte se apoderaba de nosotros. Pero allí estuvo la mano invisible de Dios para guardar nuestras vidas. Desde ese día, nuestro canto se ha volcado en un eterno agradecimiento hacia Él. Señor Jesús, antes de todo, agradecerte quiero en estos versos camperos que nacen del corazón. Por tu cuidado, por tu amor, oh Dios, mi ser te exalta. En nuestro andar de musiqueros, una tarde de noviembre, un accidente ferroviario quiso callar y enlutar nuestro canto. Mas nuestro socorro vino de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios, Dios es tu guardador, Dios es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Dios guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amigo, hermano, aquí estamos. Mónica, Alfredo, papá, Víctor y yo. Y no me cansaré de decirte mil gracias, Señor Jesús, porque nos devolviste la vida. Gracias porque mi acordeón para ti volvió a sonar.